Radio LED. Radio LED. Sea claro. Es simple. Es claro. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Samet Band. Por Radio LED. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Hoy es el 15 de mayo, digo bien. 15 de mayo, sí, 15 muy de bien, mayo, señor. Sí. Por un momento me quedé pensando. Se cumple otro aniversario más de que Gustavo Cerati tuvo un ACV. Lo escuchaba hace poquito a Charlie Alberti hablando por la radio, recordándolo. Sí. Bueno, eso. Un comentario bien pum para arriba para arrancar esta horita de tecnología. Donde vamos a estar hablando de todas estas cositas que se enchufan, que tienen botoncitos, que tienen pantallitas, que están cada día más presentes en todo lo que hacemos. Señorita Yamila Betty, bienvenida. Gracias, señor Ricardo Sametban. ¿Cómo le va? Bien, fantásticamente. ¿Ha pasado una buena semana? He pasado una buena semana, la verdad, sí. No puedo decir lo mismo a usted, sobre todo sabiendo cómo le fue a Argentino hace poquito, pero bueno. Ya está. Hay que asumir para avanzar. Yo todavía no asumí, así que estoy estancada en la depresión, pero bueno, en algún momento con este torneo largo, sí. Esperemos que nos dé una ayuda para subir. Y si no, lo haremos igual. Perfecto. Y también vos decías que hoy se cumple el aniversario de Cerati. Sí. Pero también faltan 10 días para el 25 de mayo y comer locro. Sí. Bueno, es una. Sí. ¿Chocolate con churros practica el 25 de mayo? No, 25 de mayo no, pero sí. ¿Pero es el 25 de mayo o no? ¿Sí? ¿Era el 25 de mayo o el 9 de julio? Uno de los dos era. Creo que no, más del 9 de julio. Más del 25 de mayo es más del locro. Porque aparte, sí. Si sumamos locro y churros con bueno, churros. Bueno, mi hija, pero se supone que estaba festejando un día. Sí, patrio. La emancipación de nuestra república. No, pero hay una fábrica de churros. Sí. Cerca de acá. Sí. Que venden churros muy ricos. Sí. Relleno de dulce de leche. No me acuerdo cómo se llama ahora. De chocolate, de sí. Crema pastelera, sí. Rellenos de limón bañados Epa. En chocolate. Epa. Ojo, que es una linda alternativa. Y para los que les gusta lo salado, relleno de queso Roquefort. Ese último sí. Me deja un poco preocupado. Estamos, cuando la señorita Betty dice por acá, estamos hablando de Radio LED. Claro que sí, señores. En Palermo. En Palermo. Estamos en Palermo porque sí. Somos topísimos. Muy bien. Señorita Marina, buenos días. Ahí en la operación dice buenos días. La saludamos y que también esta semana fue el cumpleaños. Así que feliz cumpleaños. No vamos a decir la edad porque es muy joven. Feliz cumpleaños, entonces, a la señorita Marina. Ahí está. Le pueden mandar saludos a nuestra página web, que es www.controlz.com.ar, o nos escriben en Twitter, claro. En controlz con una sola letra radio. La señorita Marina tiene Twitter, pero no sabemos si lo quiere divulgar, así que ustedes nos escriben, nosotros se lo reenviamos. Se lo citamos, se lo retuiteamos, se lo favoriteamos, todo. Muy bien. Todo. Empezamos Control Z, el templo del mundo tecno. Empezamos con un tema que tiene que ver con otro aniversario. Sí. Que es el sábado que viene, que es el sábado 17 de mayo. Sí. Porque si es el sábado que viene, es dentro de dos días, ¿cuándo va a ser? Si no, ya estamos. Fin de semana, chicos. Sí. Alegría, alegría. Me está costando mucho llegar al fin de semana. A mí también. Te voy a hacer la semana como que se me hace Me desacostumbré, ¿no? Tanto feriado, tanto fin de semana largo. Y ahora el próximo feriado, ¿cuándo cae? Domingo. 25 de mayo, domingo, no. Se los quiero decir. Hace puente, Cristina. Escúchame, si ya podés. Sí. Podés. Bueno, sí. Nada, eso quería decir. Bueno, ¿quiere que le diga una cosa? Dos cosas le voy a decir. Por favor. La primera es que si quieren saber cuándo se viene el próximo feriado, van a elproximoferiado.com. No, nos estaba faltando la página, claro. Está que buenísimo. Sí. Está buenísimo. Básicamente entras y te dice: faltan 10 días para el domingo 25 de mayo, que es el próximo feriado. Después, el feriado siguiente es el 20 de junio. Te dice por qué, tenés una aplicación para... Está bueno que te diga por qué, porque el chico te entra para saber que falta la escuela y nada más. Por ejemplo, el 9 de julio, claro, 55 días faltan, y además te ponen el número bien grande, cuántos días falta para que vos vayas tachando en la pared cual preso. Claro, muy adolescente. Sí, e incluso te dice si el día se pasó, como es el caso del 18 de agosto, que conmemora la muerte de San Martín, que es el 17, claro. Pero se pasa, entonces te avisa, es el 18, pero en realidad oficialmente es el 17. Tenés que saber que es el 17. Sí. Bueno, bien. Y justamente el 17 de mayo es el Día Internacional El Día de Internet. El Día Internacional de la Sociedad en Información, según lo definió Naciones Unidas hace unos años. Y es un día en que normalmente se hacen toda una serie de... Siempre se hacen notas y cuestiones ahí de cómo está Internet y qué sé yo. Pero además, en el caso de la Argentina, desde mañana, el sábado y el domingo habrá 3 días de descuentos online. Mira qué bueno. ¿Se acuerdan? El año pasado se hizo una cosa llamada Cyber Monday. Cyber Monday, claro. Bueno, esto es lo mismo, pero en vez de ser un día solo son 3, en parte porque en las experiencias pasadas, que fueron difíciles... Era, lo recordamos rápidamente, el Cyber Monday era, tenía básicamente muchos problemas para entrar a las páginas, que muchas veces estaban saturadas ya desde las 12 de la noche porque todo el mundo estaba esperando para recibir y a ver qué descuentos eran. Exactamente. Entonces, bueno, algunas páginas de negocios, de electrodomésticos, etcétera, estaban como un poco colapsadas. Algunas directamente no se podía entrar. Y otras, que nos llamó un poco la atención, los descuentos, no sé si convenían mucho. En algunos casos eran más caros. En algunos casos era, sí. Lo comentamos el año pasado en otro de estos programas. En algunos casos era más caro comprar en internet que ir a la tienda, normal, sí, claro. o que ir a una tienda física, claro. Quiero decir. Sí, una cosa muy loca. Esperamos que no suceda. Son 3 días y le pusieron un nombre canchero que se llama Hot Sale. ¡Apa! Hay que vender, ¿viste? Como te dicen la gente de marketing, dice que hay que vender. Entonces, si entras a Hot Sale, o sea, Hot Sale con H, arg.com.ar, le vamos a dejar el link en nuestra página, entras ahí y te dirige a las mejores ofertas que dice la página de una. Son unos 60 tiendas y sitios de venta online de la Argentina. Están todos los más grandes y algunos que no son grandes también. Y todos básicamente prometen descuentos importantes. Prometen descuentos, vale, importantes, tal cual. En algunos casos, si yo no me equivoco, ya hay algunos descuentos que están andando ahora. Básicamente para empezar a promover. Por ejemplo, le digo. Dígame. Yo lo perdí. Tenía uno de los sándwiches. Sándwiches. Hable. Es importante esto que le estoy diciendo. Y bueno, hay que alimentarse, hijo. Por supuesto. Sabe. Sí, señor. Se me fue. Bueno. Ah, ya sé por qué se fue. Bueno, no se preocupe. Cuestión que, bueno, si entra, digo. Sí, claro. Después de este bache tratamos de salir y seguimos. Recuerde entonces, Hot Sale. Para conmemorar los 3 días de... Para conmemorar durante 3 días el Día del Internet, que es el 17 de mayo. Claro. Y que seguramente tiene algún motivo por el cual es el 17 de mayo que no recordamos. Muy bien, pero lo festejamos igual. Sí. Y esperemos que, estas ventas, que son ofertas, que es moda ya hace mucho tiempo en otros lugares del mundo, bueno, Estados Unidos hace bastante tiempo también, se vaya un poco aceitando para que sea más seguido. 2 veces por año. ¿Un descuento? Bueno, acá lo que siempre se pide es que el descuento sea del tipo que se suele hacer en sobre todo en Estados Unidos, donde nació este concepto, que son así descuentos, claro, a quemar todo, pero en general lo que se ha sucedido en la Argentina hasta ahora no se ha dado con ese nivel, digamos, son descuentos, pero son más modestos. Son más modestos, porque recordamos, como bien decía el señor Sametman, que esto parte en realidad de Black Friday, que es como una suerte de viernes negro, el viernes posterior, creo que es, al Día de Acción de Gracias en noviembre. En Estados Unidos se celebra esto, en donde las tiendas abren toda la noche. Exacto. Y en serio, ahí sí hay descuentos de hasta un 50%, 60%. Y es la típica escena en las películas que usted ve, que la gente se mata, va. Sí, sí. Es eso, básicamente. De hecho, en alguno de los... ellos tienen el Black Friday, que es en las tiendas ahí. Claro. Y el Cyber Monday, que es el lunes siguiente, todo online. Porque ya no quedan... rotos, claro. Señor. Bueno, de hecho, en alguno de estos viernes negros ha habido muertos. Sí, no. Literalmente, digamos, no es un chiste, no es para reírse. El hecho de que haya gente que haya fallecido tratando de hacer una compra con un descuento. Bueno, ¿le parece que vayamos un pequeñísimo tema musical? Vamos. Y volvemos. Y a ver qué nos sorprende cuando volvemos. Vamos, señorita Marina. Si se enchufa. Si tiene batería. Si se conecta a internet. Si tiene megabytes, píxeles o gigabytes. Lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. You've been hunting round for treasure, find it all in the simple pleasures. I don't understand this life you lead, trying to be somebody else and trying to be the one to help. Wanna find the one who helps you breathe. Maybe it's all a big mistake and you leave on all you take from the lives that always been close. I've been roaming round for hours singing all your songs of praise. How on earth can I complain? How in hell could I be saved? Your ways, you had them with convulsive rage. Tried to be the best you could be. People finding the most pleasure all within the smallest treasures. This don't seem possible to me. And maybe it's all that you've done wrong, so just bide your silver tongue. Round for treasure, find it all in the simple pleasures. I don't understand this life you lead. Maybe it's all a big mistake. Un poco de vida digital. Un poco de techno. Un poco de gadgets. Un poco de todo. Seguimos en Control Z y hablábamos recién de la posibilidad de tener tres días de compras y ofertas. Un aparatito que todavía no se vende, pero que cuando se venda estaría, a mí al menos que me interesa esa clase de chichas, me parece simpatiquísimo, por decirlo de alguna manera, para comprarlo. Es uno de estos drones que hay ahora. Básicamente es un helicóptero a control remoto, un cuadricóptero en este caso, porque tiene cuatro hélices. Y lo creó una compañía francesa llamada Parrot, que es conocida por tener alguno de los modelos más vendidos de estos helicópteros a control remoto, drones, para uso hogareño. Presentó uno que se llama Bebop, que va a estar en venta en los próximos meses, pero que tiene algunas características interesantes respecto de lo que hay hoy en el mercado. Primero, que tiene una cámara de 14 megapíxeles. Muchos de los drones que se usan hoy tienen cámaras y se están usando para tomas aéreas, desde cuestiones caseras hasta cuestiones que tienen que ver con cubrir manifestaciones, desastres. Lo contábamos hace poquito en otro programa, la creación de algunos drones que vuelan en bandada, que sirven para hacer mapeo 3D. En este caso, tiene una cámara de 14 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, para que cuando el dron vuela, la vibración de la cámara no afecte a lo que está grabando. Pero lo más interesante de todo es que tiene un control especial, un control remoto especial, diferente del joystick que normalmente tendrías, que tiene se conecta con Oculus Rift, con los anteojos de realidad aumentada. Entonces vos te pones los anteojos y ves directamente lo que está tomando la cámara. No lo ves en una pantalla, sino que lo ves en tus ojos, como si estuvieras en la cabina de este dron. Si obviamente fuera esto posible, porque estamos hablando de algo que es extremadamente pequeñito, es algo que entra en una mochila. También graba video en Full HD, tiene un GPS, con lo cual vos lo podés programar para que vaya de un punto al otro, registrando lo que el camino que va haciendo, y tiene algunas cosas más interesantes. Por ahora no se sabe el precio, así que habrá que esperar unos cuantos meses para ver qué ofrece este nuevo dron. Pero ahora tenemos un entrevistado, tenemos a alguien en línea, se llama Esteban Magnani, es periodista, es experto en tecnología y está haciendo un libro que se llama Atención en la Red, que me parece que está tocando una temática muy interesante y que además tiene una manera bastante interesante de difundirlo y de ver cómo lo crea. Hola Esteban, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. Contanos un poquito qué es Tensión en la Red y por qué lo estás haciendo. Bueno, Tensión en la Red es un libro que trata sobre los temas que vengo trabajando últimamente, desde notas en distintos medios, las columnas que estoy haciendo en la televisión pública y demás. Como para, yo lo digo que es como para que la gente pierda un poco la ingenuidad respecto de la tecnología, ¿no? Muchas veces decimos, uy, qué bueno que si yo busco en Google un plomero, me dice cuáles son los plomeros que están en mi barrio, y uno no se pregunta por ahí por qué Google sabe cuál es mi barrio. Ese tipo de información que uno está dando muchas veces de forma inconsciente. Uno puede igualmente decidir dar ese tipo de información, pero me parece que hay que empezar a alfabetizar en las consecuencias políticas, a cómo circula el poder y demás en Internet. Y bueno, sobre eso trata, cómo circula la información, por dónde pasa la información de Internet, por dónde es que ellos toman información desde las corporaciones, cuáles son las actividades que se hacen desde la sociedad civil para generar visiones alternativas a cómo está concentrándose el poder en Internet. Bueno, sobre todos esos temas está trabajando el libro, básicamente. Y el libro además tiene una particularidad, que es que estás encarando un camino distinto al usual para difundirlo o para financiarlo. Sí, tiene dos rasgos que me parece que son interesantes. Uno es que sale con licencia Creative Commons, es decir, es una licencia que permite que cualquier persona lo lea, lo fotocopie, lo lea a los gritos en un lugar público y demás, para que la información esa circule lo más libre posible. Es decir, yo creo que el modelo vigente, el modelo hegemónico en este momento de circulación de la información, tiene más consecuencias negativas que positivas. Entre las positivas se cuenta supuestamente que los autores pueden cobrar por su obra, lo cual yo, bueno, creo que es una discusión larga, pero no creo que sea tan cierto, por lo menos no porque uno cierre la obra. Pero la otra consecuencia que tiene es que las obras artificialmente se bloquean. Lo que tiene interesante la era digital es que toda la información puede circular, copiarse, y artificialmente la estamos bloqueando. Bueno, me parece que estamos dejando afuera un montón de gente que por presupuesto, por disponibilidad, por acceso a ir a una librería y demás, está quedando afuera de un montón de cultura. Entonces me parece que a veces las consecuencias negativas de cerrar las obras son bastante mayores que las positivas. Y el otro rasgo es que lo estoy sacando por un sistema de financiamiento colectivo, crowdfunding, también se dice, a través de Ideame. para que para no tener que ir a una editorial tradicional que ponen ciertas condiciones con las que no estoy de acuerdo. Yo tengo varios libros publicados y me parece interesante experimentar yo mismo con alguna de las ideas que justamente tiro en el libro. Es decir, es un libro que busca cierta coherencia y busca experimentar con aquello que está proponiendo como superador. No creo que tenga la fórmula mágica, ni mucho menos, creo que estamos en una etapa bisagra, pero me parece que es interesante empezar a experimentar con otras formas, como hicieron, qué sé yo, Orsay o distintos medios bastante nuevos, ¿no? ¿Te parece que la autopublicación es el camino que va a primar a futuro? No lo sé, la verdad que no lo sé. Creo que en este momento la autopublicación ofrece varias libertades a los autores y ofrece también la posibilidad de tener un mayor control sobre su obra, porque ¿qué pasa con las grandes empresas de la industria cultural? Las grandes empresas de la industria cultural todavía tienen un poder muy grande para construir un público aún donde no lo haya, ¿no? Si uno hace una campaña bestial sobre determinado bien cultural, puede generar una demanda que antes no existía o que no estaba a priori ahí. Bueno, siguen teniendo ese poder. Creo que pero a cambio de eso te piden unas condiciones que me parece que en algunos casos son un poco excesivas o que te atan, qué sé yo, es muy común lo de las bandas que dicen, bueno, está bien, yo te pongo toda la parafernalia mediática atrás tuyo, pero vos durante 5 discos vas a cobrar nada más que esto, ¿no? O nada incluso. Entonces, bueno, me parece que hay alternativas en este momento, que hay que es interesante experimentarlo. No creo que todo el mundo lo tenga que hacer, pero me parece que ahí hay un camino que muchas bandas están experimentando, y no solo por una cuestión económica, sino también por una cuestión de recuperar uno de los valores que supuestamente tiene todo creador, que es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? No solamente ver la variable económica, sino ver la variable de qué pasa con mi música, qué pasa con mi obra de teatro, qué pasa con mi libro, en cuánto puedo colaborar con un determinado tipo de construcción de sociedad si yo hago las cosas de esta manera. Bueno, un caso interesante en eso fue el de ayer de Space Oddity, la canción de David Bowie que grabó Chris Hadfield, un astronauta canadiense en la Estación Espacial. Tuvo que negociar con Bowie para tener el permiso durante un año para tener el video en línea. Ese permiso se terminó ayer y el video desapareció. Desapareció oficialmente, ¿no? Cualquiera que se lo haya bajado lo tiene disponible. Pero digo, te muestra cómo algo tan tan sencillo y por otro lado tan popular como ese video, que tenía millones y millones de vistas, está limitado por lo que impone el copyright hoy. Claro, aparte es el uso del copyright por el copyright mismo, porque ¿qué beneficio le produce a David Bowie o a la discográfica sacar ese video del aire? ¿Qué daño le estaba provocando? Es más, probablemente funcionaba como publicidad. Yo recuperé volver a escuchar Space Oddity y decir, ¿qué temazo es esto? ¿Viste? Tener más ganas de escuchar de nuevo a Bowie. Realmente, ¿cuál es la razón para decir es más beneficioso sacar ese video por una cuestión de copyright? Que ni siquiera desde el punto de vista egoísta me parece que es justificado en esos casos, pero me parece que justamente la industria cultural tiene como una inercia muy conservadora de esto es mío, y me aferro a eso y lo cerco todo lo posible y bloqueo porque yo quiero cobrar entrada para que la gente acceda. Y esto tiene un impacto social también. Puede ser que uno diga, bueno, es la forma de mantener su negocio, pero tiene un impacto social. ¿Es este el modelo de negocio, el modelo de sociedad que queremos? Bueno, yo me atrevo a discutirlo. Yo obviamente no tengo la respuesta cuál es el mejor método. Creo que cada uno tiene que ir experimentando y me parece interesante que en esta época se pueda hacerlo. Esteban, y volviendo al libro, dos preguntas. Uno es, ¿el libro está terminado o lo estás terminando ahora? Y dos, ¿cómo...? El libro está... Sí, dime. Sí. No, la el otra libro... era ¿cómo pensaste, o sea, cómo te acercaste a esta postura del libro? Mira, el libro está terminado, desgraciadamente siguen ocurriendo noticias que me obligan a modificar cosas, porque qué sé yo, el marco civil que se aprueba, o yo en el libro también hablo de el derecho al olvido en internet, claro, y justamente salió ayer un fallo en ese sentido, entonces me están obligando a seguir modificándolo. Lo que yo ya estoy haciendo disponible a través de estebanmagnani.com.ar es los primeros capítulos, ya los estoy liberando, ¿sí? En la versión no corregida por el editor, no diseñada, no presentada como un EPUB, digamos, con todas las letras. El libro, digamos, va a estar, cuando esté en papel, yo voy a liberar el EPUB equivalente y va a quedar para que cualquiera lo pueda leer, porque qué sé yo, hay gente que está en otros países y realmente enviarles un libro es muy costoso, no tiene mucho sentido, así que, y otra gente que simplemente no tiene el dinero, tiene un presupuesto acotado para este tipo de cosas y decide que ese libro no lo va a comprar, igual lo va a poder leer. Y después no me acuerdo, la segunda pregunta era... No, era cómo, digamos... ¿Cómo llegué a cómo esto? ¿Cómo llegaste a esto, claro? No, es básicamente al ver todo lo que se está haciendo con el software libre. Creo que el software libre presenta un modelo muy interesante. De lo que yo digo en el libro, digamos, decir que el libro es una idea original mía sería una mentira, porque yo de dónde me nutrí. Me nutrí de un montón de periodistas, de un montón de investigadores, de trabajadores, de académicos que leyeron un montón de cosas y las compartieron de distintas maneras. Y gracias a eso yo puedo hacer, a su vez, mi síntesis, pensando específicamente en un público que por ahí no tiene mucho conocimiento y que necesita una introducción a todos esos temas. Entonces... de golpe yo apoderarme de toda esa información y cerrarla y publicarla con una licencia tradicional que dice prohibida su copia, reproducción y demás, me parece que no tiene mucho sentido. Yo creo que lo que yo busco es producir un pequeñísimo, ínfimo, o contribuir a un cambio social, ¿no? Contribuir a un cambio de concientización de cómo se juega el poder en la tecnología. Entonces, si esa es mi prioridad, y yo después digo, no lo va a leer nadie que no compre el libro, y me parece que me estoy contradiciendo. Entonces estoy buscando un equilibrio entre la posibilidad de que todo el mundo pueda acceder, y al mismo tiempo yo reciba más o menos lo mismo que hubiera recibido con una publicación tradicional en una editorial. Con muchísimo más trabajo, por otro lado, claro. Pero bueno, eso es otra cosa. Bien, buenísimo. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para hablar con nosotros. No, muchísimas gracias a vos por difundir este proyecto. El que pasaba era Esteban Magnani, lo encuentran en www.estebanmagnani.com.ar, igual les vamos a dejar el link en la página del programa. Lo encuentran también en un montón de libros de divulgación de la ciencia muy recomendables y en página 12. Vamos un poquito de música y volvemos. Quédate, porque ya viene más, más Control Z. Seguimos en Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si nos quieren tuitear es control, la letra Z, radio. Sí, señor. Le cuento. Cuénteme. Esta semana, hace un par de días, hubo una noticia importante hecha por publicada por Axel Kicillof y el ministro Julio De Vido, y sí, también señor. El interventor de la Secretaría de Comunicaciones, Norberto Werner, anunciando que llamarán, mejor dicho, a licitación para que en la Argentina comiencen a operar las redes 4G. Sí. Gran boom de la noticia. Vamos a hacer un poco de autobombo. Nosotros acá. No, igual tengo que decir que escuché medio un poco a un colega suyo hablar respecto al 4G. Pero Ricardo lo dijo primero. Bueno, justamente el señor Horacio Kavak, de acá en el estudio vecino, en FM Delta me llamó. Estuvimos hablando un ratito. Se cortó, por supuesto, porque yo estaba con el celular. Y no estaba con 4G. Y no estaba con 4G. Sí, después también salí con Fernando Bravo. ¡Ay! Vení ya del tuitero del año. Pará, y con Chiche ayer. No, así que no sé. ¿Te llamó Chiche? Me llamó Chiche. Chicos, esto es improvisado. Le mandamos un saludo a Fernando Bravo y a Chiche Gerlum, que escuchan este programa, son escuchando. Oyentes fieles. Y también a Horacio Cabo, por suerte, que es un gran tipo y que además, pertenece a esta misma emisora. Sí, claro. Aunque igual te digo, recién me hicieron como que está todo mal, parece LED con Delta. O sea, como que tenemos que organizar un picadito, algo así. Les cuento que LED y Delta están físicamente, o sea, al ladito. No, LED y Delta. Yo miramos por acá por el vidrio, se la ve la señorita Marina, y atrás se ve otro vidrio más con el estudio, claro, donde está la gente de FM Delta. En este mismo momento. Bueno, cuestión que hablé con todos ellos porque hay mucho interés, vamos a decirlo así, por el anuncio que hicieron de que en la Argentina habrá en breve redes 4G. La pregunta obvia es, ¿qué son las redes 4G y para qué corno sirven? La cuestión es así. Ustedes tienen un teléfono, el teléfono celular, se conecta a internet para mandar WhatsApp, para entrar a Facebook, para todo lo que quieran hacer con el teléfono, y entonces se conecta a internet. Esa conexión a internet, si es medio lenta, se llama 2G, si es más o menos rápida, se llama 3G. Sí. En la Argentina el 3G anda bastante mal. Y es, por ejemplo, lo que te dice, cuando no me agarre el 3G, no me agarre el internet del teléfono, más allá de si hay wifi o no. Exactamente. Para que se dé una idea. Eso anda mal en la Argentina, y es algo que se sabe hace tiempo. ¿Por qué anda mal? Porque hay pocas antenas y sobre todo porque hay poca frecuencia. La cantidad de, todos estos equipos transmiten en una frecuencia de radio, y cuanto usted más frecuencia tiene, más capacidad tiene para dar servicio. Bueno, la Argentina tiene uno de los en 3G asignada, uno de los grupos de espectro más bajos del mundo. O sea, realmente hay muy poco espectro. Entonces, una manera de paliar esto es traer el 4G. ¿Por qué? Porque el 4G hace dos cosas. Por un lado, vos tenés una conexión a internet en el teléfono o en la tableta o en la antenita USB para la computadora que quieras. Súper veloz. Súper veloz significa que en el mundo mundial el promedio es entre 10 y 20 megabit por segundo. Es más de lo que la mayoría de nosotros tiene como una conexión de banda ancha fija en su casa. Sí, es un montón. Sí. Después de que ese número sea real o no, va a depender de que las operadoras, que básicamente eso es una canilla, lo abren o cierran en función de lo que ellas quieran. O sea que le voy a hacer la pregunta del que está en la casa, Ricardo. Ahora, si el 3G no anda bien, ¿quiere entrar 4G? Esa es la gran reacción, y está muy bien, pero el punto es este. Si anda el 4G, el 3G, que es paralelo, se libera. Esto es una autopista. Tenemos dos carriles para el 2G, ponele, dos carriles para el 3G, y ahora suman cuatro carriles para el 4G. Que encima son de izquierda, o sea que va más rápido. Encima son de izquierda, que van más rápido, tal cual. Entonces, todos los que tienen un auto que puede ir en el 4G, si se van al 4G, te dejan más libres los carriles de 2G y 3G. Perfecto. ¿Cachai? Entonces, es bueno por dos motivos. El que pueda ir más velozmente con un teléfono que sea 4G, va a poder, si quiere y tiene esa necesidad, navegar por internet súper rápido. Pero además libera a los que no tienen eso y que están en 3G o en 2G. Y esos van a tener más espacio, ¿sí? Muy bien, Ricardo. Bueno, ahora eso lo llaman a ustedes los grandes ahora, conductores de radio. Lo importante de todo esto es lo siguiente. En la Argentina hay muy pocos teléfonos con 4G, obviamente, porque como no había 4G hasta ahora, no tenía ningún sentido vender un teléfono de esta característica. El 4G está en 100 países del mundo. La Argentina es hoy por hoy es uno de los pocos países que no tiene 4G, con lo cual ya hay teléfonos con 4G, también conocido como LTE. Ojo que es una E. Hay muchos países con LTE y entonces se venden teléfonos con LTE muy económicos. O sea, ya no hay que preocuparse por el precio porque no hay drama. Lo importante es esto: no salgan hoy a comprarse un teléfono con LTE, porque hasta que tengamos una red LTE o 4G funcionando en la Argentina va a pasar mínimo un año. Claro, tranqui, entonces, vayan ahorrando y cuando sea dentro de un año o dos años, probablemente dos, dicen, bueno, a ver, ahora que está el servicio 4G, me compro un teléfono 4G. No salgan a comprárselo ahora porque va a quedar viejo antes que las redes empiecen a andar y entonces van a pagar un plus al ñudo. Claro. Si se lo quieren comprar, está buenísimo. Y si viajan y cometen el error de hacer roaming, les va a salir carísimo, pero van a navegar súper rápido. En ese caso es mucho más recomendable comprar en el país de destino una tarjetita, ponérsela al teléfono si está desbloqueado y andar con eso, que en general es mucho más barato que hacer roaming, que es un gasto. Sí. El roaming, aparte de todo el tramiterío que tiene, que se lo activan, que no se lo activan, es un gasto importante. Importante. Un dato interesante de todo esto es que una de las tres bandas que se usan, las tres frecuencias que se usan que se van a usar para dar 4G en la Argentina o LTE, es la banda de los 700 MHz, que es la misma que la de la televisión digital. Ah, mire. Y entonces ahí ya está previsto que va a haber algunos canales, no todos, pero algunos, los de que están más cercanos a las frecuencias que yo, que pueden llegar a tener un problemita, o sea que es más probable que esa banda se retrase en el uso que las otras. Pero lo importante es esto: ¿es bueno el anuncio? Sí. ¿Está buenísimo lo que vamos a tener de acá a un par de años? Teóricamente sí. ¿Va a hacer que todos tengamos mejor servicio en el teléfono celular? También. ¿Esto ya? No. Falta un montón, porque ahora tienen que publicar los pliegos de licitación. Las operadoras tienen que decidir, digamos, ninguna de las tres, ni Claro, ni Movistar, ni Personal pueden darse el lujo de no dar LTE. El servicio 4G. Con lo cual, lo van a dar sí o sí. Y supuestamente hay espacio para un cuarto jugador. Una de las posibilidades es que sea Nextel, porque Nextel justamente también trabaja en la banda de los 700 MHz, con lo cual teóricamente va a ser para ellos. Pero tendrían que ser esos cuatro operadores, ponerle que sean esos cuatro, tienen que ver el pliego, empezar con la plata, comprar todo el equipamiento y empezar a llevar el equipamiento antena por antena. No, toda la parte burocrática queda, que es la más pesuti. La parte burocrática y la parte física. Tienen que ir con el aparato, subir a las terrazas de los edificios donde ya tienen antenas, decirle, che, ponemos otro equipo más. Así que nada, falta un tiempín. ¿Van a ir a las Toninas? A ver qué onda ahí con internet. Sí, pero el problema no está en las Toninas, ¿eh? En las Toninas, ustedes saben, ya lo hemos contado acá, está el cable submarino que es uno de los cables submarinos. Es el monstruo del lago Ness de la internet. Claro. Ahí llega buena parte, entra y sale buena parte de toda la conectividad de internet de la Argentina, así que si algún día van a las Toninas y quieren dejar a buena parte del país sin conexión, hacen una maldad. Van con la tijerita. Cortan ese cable. No de esos consejos, Ricardo, porque después lo van a perseguir. El cable, si usted no sé si lo viene alguna vez, no es un cable como el que tenemos en casa. No, claro. Sino que es un cable de esos similar a los que a veces se ven cuando hay señores haciendo un pozo en la calle. Es un cable muy, muy ancho. Estamos hablando de medio metro de diámetro, claro, mínimo. Y además está obviamente protegido para que no lo afecte el agua de mar. En Asia, ya lo hemos contado alguna vez, cerca de Egipto, una vez un barco se llevó puesto uno de estos cables, lo cortó al medio y dejó a medio Egipto sin conexión a internet por bastante tiempo, además, porque no es que vas con no es que claro, se enchufa. No vas con la cinta aisladora y lo arreglas. es un poco más complicado. Pero bueno, nada, eso es una buena noticia, así que está buenísimo, pero hay que esperar. Uno de los teléfonos que va a poder conectarse a la red LTE cuando esté disponible en la Argentina, si ese teléfono llega a la Argentina, bien, es el sucesor del Moto G que se vende acá. Ah, sí. Bueno, ahora hay una versión del Moto G, pero con LTE. Es igual, pero le agregaron LTE, o sea, una radio que se conecta a LTE, y además le agregaron una tarjeta micro SD. Y Motorola también presentó el Moto E. Tiene el Moto X, tiene el Moto GGG y tiene el Moto E. El Moto E. Está bien para los que no saben, que se acuerdan. Claro. Es como para estudiar la prueba. Exactamente. Así te acordás. El Moto E es un teléfono así muy modesto. Tiene una pantalla de 4,3 pulgadas. Tiene un chip de doble núcleo. Tiene una cámara de 5 megapíxeles. Es un teléfono modesto. Pero obviamente la gracia es esta: es que es un teléfono barato. Se va a vender a $129 en Estados Unidos sin línea, o sea, liberado. Y por lo que están diciendo todos, es como el Moto G y como Moto X, un equipo muy interesante. A mí me parece que lo que está haciendo Motorola como estrategia está buenísimo. Vamos a ver si la gente de Lenovo, que la compró, cuando se haga la compra, va a continuar con esta idea. Pero están haciendo teléfonos de muy buena calidad a precios populares. Nacionales y populares, así que está buenísimo. Y además le está resultando, más allá de que tienen un temita con la cantidad de plata que ganan con todo esto, que es muy poca, entre poco y nada. Pero bueno, están logrando crecer un montón, que es una manera también de ampliar el mercado, claro. de ganar volumen y con eso empezar a extenderse. También tienen en danza ahí el reloj, el Moto 360, que es un reloj inteligente que va a salir ahora. Minutos más, minutos menos. No, ahora en junio sale el del G, también inteligente, y se supone que un poco después llegará. Pero conviene eso, yo le pregunto, ¿conviene? Mire. Mire, chiquito. Mire. No, ustedes recuerdan, hace en uno de los programas anteriores vino un amigo con un Pebble que le gustó mucho a nuestra operadora, sí, Marina. Le sacamos foto, la subimos a controlzradio.com.ar. Ese es como hoy por hoy el top, lo más bonito. Después tenés Samsung con los Galaxy. Sí. Y ahora viene Motorola con este, el G también, y hay un par más. A mí, por ahora, me parece que son un chiche más que algo que tenga realmente una utilidad. ¿Qué tan difícil es para vos sacar el teléfono del bolsillo para ver si te llegó un mensajito cuando vibra? Bueno. En vez de verlo en la muñeca. Claro, porque le recordamos a la gente que tiene en el reloj la posibilidad de ver los mensajes que van llegando. Exactamente. Entonces, tiene una pantallita y puede leer los mensajes ahí en la muñeca. Bueno, la cuestión es, tantos mensajes te llegan que tenés que lo necesitas para la muñeca. Ahora, cuando lo tenés, está buenísimo para otras cosas. Claro. Por ejemplo, estás escuchando música y vas tirando los temas. El jueves pasado contábamos los segundos que tardaba la gente en pasar de tema a tema. Bueno, con esto vas tocando la pantallita del teléfono, del reloj. Y vas pasando de temas. Alguien te está llamando por teléfono y mirás ahí a ver quién es, a ver si lo atendés o no. A ver si lo sacás del bolsillo, ¿no? El celular. Exactamente. Tenés que ir a un lugar y en vez de ir relojeando la pantalla del teléfono para que te vaya tirando las direcciones del mapa, te las va tirando el reloj. Entonces es mucho más cómodo y más seguro hacer un vistazo a tu muñeca, que está más cercana que tener que andar mirando la pantalla y qué sé yo. Sí, eso ahora. El tema de la seguridad está bueno porque lo chequea uno en la muñeca y ya está. Si estás en lugar medio que sabes que tu celular puede correr peligro, claro, digamos. Ahora. ¿Vale eso los $300 que más o menos salen todos estos relojes? Discutible. Y depende. Depende de tu nivel adquisitivo. Pero es un lindo chiche, por ahora. Bien. ¿Vamos a un tema? ¿Te parece? Me parece. Vamos a un tema y ya volvemos con más Control Z. Control Z. Porque con la tecnología casi todo tiene arreglo. Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación con Mariela Bravo, gerente del segmento de empresas y gobierno para Intel Conosur, para hablar un poquito del Día de las Telecomunicaciones, este día de Internet que les contábamos al principio del programa, pero también para ver un poquito cómo está el mercado local en lo que tiene que ver con la evolución de la tecnología. Hola, Mariela, ¿estás ahí? Mucho gusto. Buen día. Bueno, contanos un poco. Estaba hablando con alguna gente de Intel hace unos días y me estaban dando algunos números de sobre todo el mercado de tabletas y también algunas tendencias que están viendo para este año, y quería ver si podíamos hablar un poquito de eso. Sí, mira, te cuento. En lo que refiere, digamos, a categoría tabletas en Argentina, nosotros estamos viendo un crecimiento exponencial. O sea, la categoría creció en lo que es la venta de tabletas en Argentina, 80%, es un crecimiento muy acelerado dentro de lo que es la categoría computadoras y tabletas, o sea, todo lo que nosotros llamamos computación. Las tabletas puntualmente están representando un 40% de la venta mensual. Ajá. Así que sí, estamos viendo una explosión que está atada a todo lo que son las tendencias de movilidad. Nosotros estamos viendo en el segmento de empresas y gobierno también, y empresas me refiero desde las más grandes hasta las más pequeñas y los profesionales, con los trabajadores cada vez más móviles y los trabajadores que pueden conectarse desde cualquier lugar y desde donde estén y tener largas jornadas fuera de la oficina. O sea, no están atados a un escritorio, sino que son los trabajadores del conocimiento, los trabajadores móviles, la tableta como una herramienta fundamental para trabajar y estar siempre conectado y siempre accediendo a la información de la compañía, y digamos, no solamente accediendo a datos, sino también generando información. Imagínate un productor de seguros, un inspector de seguros, que tiene que ir a relevar por ahí un accidente o a dar del alta algún coche, va con la tableta y en el momento puede sacar una foto, puede ingresar información de la empresa, puede ver una tasación en línea. Hoy la posibilidad de estar móvil y la posibilidad de estar siempre conectado y tener una herramienta que te permita tener estas facilidades y a la vez te acompañe con 8-9 horas mínimas de duración de batería, porque eso es fundamental, o sea, poder estar siempre en línea y que el dispositivo aguante toda una jornada laboral, hoy es fundamental y es parte de las tendencias que nosotros vemos de los trabajadores móviles. Y en lo que tiene que ver con las tendencias que están llegando ahora, y las tendencias, las tabletas que están llegando ahora y las que están viendo que se están empezando a usar, ¿ustedes tenés números de si están más popular Android, si está ganando Windows 8, si para los usuarios que ustedes están relevando eso no tiene importancia? ¿Tenés algún dato de ese punto? Mira, te cuento, sí, o sea, digamos, hay de los dos sabores. Claramente Android representa el grueso de las tabletas y tiene mucho que ver con el uso para el cual se van a aprovechar. Claramente, digamos, cuando hablamos de alguien que la va a usar para estar conectado a internet, para consumir contenido, para cargar algún formulario vía web, Android es un sistema operativo ideal, permite también tabletas de un punto de precio más bajo, es el más clásico, digamos, dentro de lo que son las tabletas. Windows es el mismo sistema operativo que nosotros tenemos en nuestras computadoras, obviamente, digamos, con una versión para tabletas. Está pensado, digamos, para una tableta que ya es una herramienta de trabajo mucho más completa y que permite desde seguir manejando el paquete de Office, si vos tenés que, sos un trabajador que tiene que trabajar en Excel o en PowerPoint, permite también que esa tableta pueda conectarse a la red de una empresa de manera segura. Vos pensá que al tener Windows, que es el mismo sistema operativo que tenemos en una PC o una notebook de escritorio habitual, permite los mismos niveles de seguridad, los mismos niveles de procesamiento en cuanto a aplicaciones, y de alguna manera, digamos, son computadoras en formato tableta, que son lo que conocemos como dispositivos 2 en 1, que son tabletas cuando las necesitas y computadoras o PCs cuando estás necesitas también trabajar con ellas y tener un dispositivo totalmente compatible. Y en este punto, ¿te parece que hay todavía futuro para la notebook convencional o en unos años van a ser todas así convertibles con, no sé, con el teclado desmontable o la pantalla que se mueve y rota y se pliega y te transforma en algo muy parecido a una tableta? Mira, la tendencia es que este tipo de equipos, que ahora son los más innovadores y los más novedosos, como vos bien mencionás, los que se detachan, o sea, los que se separan y se transforman uh-huh. en tableta, o los que se rotan y se convierten, hoy estos equipos que son más de tipo innovador van a pasar a ser el grueso de los equipos, o sea, van a ser lo más estándar en unos años, pero siempre va a haber algún sector, algún segmento que utilice equipos que por ahí van a seguir estando en el escritorio, necesitan un monitor más grande, necesitan algún tipo, todo lo que tiene que ver con equipos más para entusiastas y gente que juega, o sea, la verdad es que digamos que esto se está ampliando, sí se está actualizando en lo que es formato, pero va a seguir existiendo como sigue existiendo hoy la desktop, a pesar de que hubo en su momento aparecieron las notebooks. Para hacer un paralelismo, es como cuando por ahí, no sé, apareció la televisión, qué pasaba con la radio. Bueno, siempre todo se acomoda y encuentra un lugar y cumple la necesidad de un sector en particular. Sí, hoy los equipos que son de este estilo detachable o este equipo que se convierten van a pasar a ser los equipos más estándar y el grueso de los equipos en unos años, de acá a unos 2-3 años. Okay, y en lo que tiene que ver con conectividad, ¿ven demanda de tabletas con 3G o con 4G, digamos, en otros países? ¿O sí. Hay más foco simplemente en el Wi-Fi y en estar en un lugar que no necesariamente sea, digamos, entre comillas, la calle, y apostar solo por el Wi-Fi? Mira, depende un poco, si vemos demanda de equipos de 3G y 4G, si hay demanda, depende un poco, digamos, del sector de cobertura, si, qué sé yo, en Capital Federal, donde por ahí en todos los bares tenés Wi-Fi y te vas con tu tableta y la verdad que estás prácticamente siempre conectado, claro. Por ahí en esos lugares, digamos, con Wi-Fi alcanza. Por eso te mueves a otros lugares donde no hay tanta cobertura del Wi-Fi, necesitas 3G, con lo cual hay espacio, digamos, para todo. Obviamente, digamos, se venden también tabletas que tienen las dos cosas al mismo tiempo y el usuario selecciona si tiene conectividad Wi-Fi o se conecta vía Wi-Fi y si no se puede conectar vía 3G. Pero definitivamente hay demanda. Bien, y la última, ¿tenés alguna idea de qué cantidad de tabletas hay en uso en la Argentina? En total nosotros estamos proyectando sí. para Argentina, para este año, 1.300.000 tabletas que se van a estar comercializando dentro del sector consumo. Si tomás dentro del sector empresas, estamos hablando de unas 50.000 y 70.000 más, o sea, estamos hablando de aproximadamente 1.500.000 de tabletas nuevas este año. Ok, tabletas vendidas, tabletas que se suman vendidas, a las que ya están. Sí. Bien. Sí, pero vos pensás que la tableta, si no se conecta, no tiene, o sea, se puede utilizar para algún juego, pero básicamente es un dispositivo que se compra para estar siempre conectado. Sí, ni hablar. Bueno, buenísimo. Mariela, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. No, de nada, gracias a ustedes. Gracias. La que pasaba era Mariela Bravo, gerente de segmento de empresas y gobierno para Intel Conosur, contándonos un poquito de cómo está el mercado de tabletas en la Argentina y en la región, mientras este programa, que se llama Control Z, llega a su fin. Pero por esta semana, no se me preocupe del otro lado que me dice, ¡ay, no! ¿Cómo termina Control Z? Me vuelvo loca. No, la semana que viene nos reencontramos a las 10 de la mañana, como hacemos habitualmente, todos los jueves, por radioledonline.com. O también puede seguirnos si se perdió, si un bachecito fue a cambiar la yerba mate. Este programa lo vamos a estar subiendo en controlzradio.com.ar, que es nuestra página web. Exactamente. Le mandamos un saludo a la señorita Marina, del otro lado, que ha cumplido años. Sí, gracias por los mates, estuvieron muy ricos. Maravillosos, los alfajores también. Muy bien. Yamila, gracias por venir. No, por favor, te digo. Un saludo a la gente de Loray Producciones, que nos produce comercialmente, y nos encontramos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Así es, adiós. Chao. Auspicio, claro, es simple, es claro.